9:36 y le damos la bienvenida, a Juan Álvarez. ¿Cómo le va? Bien, a mí muy bien, ¿a vos? Yo un poco mejor. ¿Tu estómago? Mejor, también recuperado. ¿Tuviste vomitando? Estuve vomitando en el día de ayer, por suerte. Bueno, ya está. A la mañana, ya durante todo el día, la famosa dieta, la denominada dieta de no comer nada, absolutamente nada, hizo que hoy esté un poco mejor. Bien, bueno, me alegro. Sí. Así que todos los oyentes que me llamaron y están preocupados, les digo muchísimas gracias. A la prensa, no va a haber conferencia de prensa, no. Nada, acá está, Juan Álvarez retomando las labores, hoy con chaleco, Juan Álvarez. Sí, en realidad lo tengo siempre, pero como tengo una campera arriba no se ve. Es un chaleco que suelo utilizar habitualmente. Bien, ahí está, con su chaleco habitual. Juan Álvarez, ¿te parece que nos metemos con el primero de los temas del día? Dejamos tanta pavada. Y el tema de la vivienda, una vez más. Claro que sí, en toda la última semana en la ciudad de Mar del Plata fue noticia la toma de, por algunas horas nada más, de un predio en el barrio José Hernández por parte de familias de ese lugar en reclamo. ¿Sí? De la implementación de un plan de viviendas de acuerdo a las necesidades y las posibilidades económicas de la gente de ese sector de la ciudad. El tema de la vivienda es uno de los fundamentales para nosotros aquí en la radio, lo seguimos siempre muy de cerca con la visión particular que nosotros tenemos de tratar de darle voz a los vecinos de Mar del Plata para expresar las falencias que hay en las políticas públicas en nuestra ciudad. Y dentro de un ratito está programada una reunión con algunos de los vecinos representantes de ese sector de la ciudad con el secretario de Desarrollo Social del municipio, Martín Aiello, para interiorizarse un poco acerca de la situación de todas estas familias. Para conocer un poco los detalles de en general, cómo está la situación y qué expectativas tienen para esta reunión, estamos con Leo, que es uno de los vecinos del barrio José Hernández. Leo, ¿cómo estás? Buen día. Acá te saludamos Ariel y Juan. Buen día, Juan. Buen día, Ariel. Buen día. Muy bien. Bueno, en primer lugar, si se quiere empezar por el principio, más o menos como que nos hagas un resumen de cuál es la situación en aquel lugar de la ciudad, cuáles son las razones por las cuales ustedes durante algunas horas ocuparon esas tierras para visibilizar el reclamo. Digo, concretamente, ¿cuál es el reclamo de fondo? ¿Cuál es la situación de esas familias del barrio José Hernández? Y bueno, mirá, te cuento. Surgió la posibilidad que entre todos los vecinos que más o menos no tenemos techo para vivir, de tomar esas tierras, porque nos habían llegado un comentario de que esas tierras, por el titular del dueño de las tierras, iban a ser cedidas a la municipalidad. Eso fue una de las cosas que se dijo por lo primero, y bueno, nosotros tomamos las tierras, pero no queremos hacer ningún rancho, ninguna casillita, ni nada. Nosotros, por lo menos los que estábamos de este lado, lo que pretendíamos era que si se cedían a la municipalidad, si nos daban la oportunidad para, qué sé yo, poder pagar un pedazo de tierra en cuota, en lo que sea, como para tener una oportunidad de tener una vivienda, ¿viste? Somos varias familias que no tenemos dónde vivir, hay algunos que pagan alquileres, otros que todavía no tienen dónde vivir, y bueno, por las circunstancias económicas que tenemos en la sociedad, estábamos pidiendo que a ver si se nos daba. Y esto está bueno aclararlo ya desde el arranque, porque digo, se ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas. La toma esa circunstancial estaba, digamos, el objetivo era claramente poner el problema en discusión y que, digamos, las autoridades políticas se hagan cargo. Digo, no era la idea, como es, ya se estaba hablando de que ustedes ya estaban. Sí, no, te decía que ya se decía que ustedes ya estaban loteando y hasta vendiendo los terrenos. Digo, se han dicho muchas cosas. No, eso son todas mentiras. En lo primero que se dijo es que había enfrentamiento entre los vecinos. Eso también es totalmente mentira, porque yo estuve desde el primer momento que se inició a separar los terrenos para decir, bueno, mirá, empezamos así. Yo vengo y veo que estaban separando, ¿viste? Le voy a decir la verdad, estaban separando todos los terrenos. Y mi señora me llama y dice, mirá, gordo, se están tomando los terrenos ahí, dice, yo me voy a ir hasta ahí a ver si puedo agarrar algo. Dice, bueno. Cuando llego, mi señora estaba con los chiquitos y el changuito al fondo del todo, entre toda la mugre, ¿viste? Entonces yo le digo, no, negra, pero mirá lo que es esto acá, ya estaban armando rancherío al fondo. Entonces le digo, no. Cuando llego para la parte de adelante, veo que había gente que yo ya conozco, que tiene casa, y que estaba separando los lotes, ¿viste? Entonces, Hola. Sí, sí, sí, te estamos escuchando atentamente. Entonces yo agarro y me freno, me bajo, me pongo a hablar con uno de los muchachos y digo, sí, muchachos, estos terrenos, ¿quién los agarro? Yo, me dice uno. Ah, no, pará, le digo, vos también tenés casa, y yo a ustedes los conozco, y sé dónde viven, le digo. Yo no tengo casa, tengo cuatro chicos y no tengo dónde estar, le digo. Así que a mí me van a dar un pedazo de terreno acá. Si es que se lo van a dar, yo quiero pelear por un pedacito de terreno acá, porque yo sinceramente lo necesito de verdad. Entonces, bueno, estuvimos discutiendo un poquito ahí, y bueno, al final le dije, bueno, agarrate por acá, qué sé yo, para que no haya quilombo. Viste, yo quilombo no quería hacer. Yo lo que quería, es más, yo hace mucho tiempo atrás que vengo peleando, vengo hablando con Martín Aguirre, lo vengo hablando con un montón de gente, para ver si se me puede dar una vivienda, o lo que sea, pagar, no tengo ningún problema, pero vengo luchando hace un montón. Y ahora tengo una reunión con esta gente y bueno, que vamos a ver qué solución me dan. Uh-huh. Leo, estos terrenos, concretamente nos decía que son de un particular que aparentemente los habría cedido a la municipalidad. ¿Cuál es la situación legal de esos terrenos? ¿Vos sabés? Sí, mirá, hay comentarios, ¿viste? Yo por un lado sé, de una fuente, sé que los terrenos esos antes ahí iban a ser una vivienda. Habían puesto un cartel que iban a ser una vivienda de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Del plan Kirchner eran las viviendas que iban a ser. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el titular de la tierra había llegado a un acuerdo con el gobierno. Bueno, supuestamente el gobierno iba a hacer la vivienda, no se hizo nada. El dueño supuestamente le quedaron debiendo una cierta cantidad de dinero, que no sé cómo se arreglarán ellos. Entonces, ahora, cuando nosotros tomamos las tierras, era ¿por qué? Porque nos habíamos enterado que esas tierras iban a ser cedidas al municipio. Claro. Para que el municipio hiciera algo. Pero lo que había dicho el dueño de las tierras, que si eso iba a llegar a pasar, que él quería que le dieran una oportunidad a la gente que realmente no tiene casa. Uh-huh. Entonces, bueno, fue lo que hicimos, que tomamos ahí los terrenos. Leo, ¿cómo estás? Dando una respuesta. Lo único que se acercaron fueron... creo que estuvo Vilma, Martín Avielo, tuvieron esa gente de la municipalidad que nos dieron que hoy me iban a dar una respuesta de algo. Yo hablo por mí. Si yo tengo que hablar con todos, yo sé que hay gente que tiene casa y estoy igual a agarrar un terreno, ¿entendés? Yo te hablo de mi punto de vista, para mí, al que le tiene que dar es sinceramente al que lo necesita de verdad. Leo, ¿cómo? Y a esa gente sí dale una oportunidad, ¿viste? ¿Cómo es tu situación hoy en día? Nos contabas que tenés familia, estás trabajando, ¿dónde estás viviendo? Sí, mira, yo ahora estoy acá en el barrio de Grano, tengo mi mujer, mis cuatro hijos, yo trabajo, hago changas en la calle, con mi camioneta, tengo una camionetita viejita, uh-huh. Y con esa traigo el pan de todos los días a mi casa. Uh-huh. ¿Y dónde estás viviendo? Ahora estoy viviendo en el barrio de Grano, porque... Uh-huh. Leo nos decía, a partir de ese momento hay la llegada de algunos funcionarios municipales. Rápidamente, el mismo día, ustedes desocuparon el lugar. Al otro día. Estuvimos todo uh-huh. un día de toma y al otro día recién vinieron. Uh-huh. ¿Y eso se da por qué? ¿Qué es lo que concretamente reciben como respuesta por parte de los funcionarios para ustedes desocupar los terrenos? Y lo único que nos dicen es que los terrenos tienen dueño y que hicieron una denuncia astral. Que el dueño hizo una denuncia penal. Y mentira, porque el dueño estaba en Buenos Aires y el que hizo la denuncia fue el intendente. Uh-huh. El intendente se lavó las manos y diciendo que se hizo una denuncia penal, que esto que el otro, y que el viernes lo esperaba para dar una respuesta de algo. Uh-huh. Claro. Mirá, yo te digo la verdad, de mentira estamos cansados, uh-huh. lo que realmente estamos luchando por una casa, ¿viste? Uh-huh. O por una vivienda, por la oportunidad que se nos dé. Uh-huh. De chamuyo, como quien dice, ya estamos podridos. Así que yo voy a luchar hasta el final, hasta que, bueno, alguna oportunidad que se me dé. La denuncia del intendente es algo que nosotros lo decíamos también acá al aire, es algo que cada vez que pasa algo así, porque frecuentemente ocurre esto, el problema de la vivienda en Mar del Plata realmente es muy grande y frecuentemente sí. ocurren cosas como estas, y siempre desde el municipio la reacción... Lo que más me mata de todo esto es que se están matando en toda la provincia para hacer casas para los presos, ¿entendés? Cuando hay gente que realmente lo necesita de verdad y no se le está dando la bolilla que se le tiene que dar. Uh-huh. Tratan del gobierno para hacerle casa a los que están privados de su libertad. Uh-huh. Leo, ahí el intendente hablaba de que hay alguien detrás de todo esto, que hay como cuestiones políticas que ustedes los alentaron, los llevaron a eso. Digo, como diciendo que hay como una mano oscura por detrás que los maneja a ustedes. No, mirá. yo te lo puedo decir desde mi punto de vista, que nada que ver, y que yo fui por mi propio medio, por mi necesidad. Yo fui por mi necesidad. No fui por ningún político ni nada, porque nunca me dieron nada a mí. Y esto está bueno aclararlo, y quería consultarte también, y una de las cosas que siempre se dice, y está bueno mencionarlo, que vos lo dijiste al inicio, digo, lo que ustedes están reclamando de fondo es poder acceder a una vivienda digna. Una vivienda digna, claro. Porque yo no pretendo ir y tomar un terreno, poner cuatro chapas clavadas para poner a mis cuatro hijos a vivir en la indigencia. Porque no es el objetivo. El objetivo de uno es poder vivir bien, tranquilo, pagar las cosas. Yo pago impuestos, pago alquiler, pago todo ahora, ¿viste? Y todo, ¿sabes con qué? Con la asignación de mi mujer, porque con lo que yo hago por día no alcanza para comer. Claro. ¿Entendés? Es decir, poder pagarlo de acuerdo... Hay muchas cosas que tengo que prohibirlo a mi hijo, ¿entendés? Claro. De comprarle una zapatilla, un pantalón, porque no lo alcanza, no lo alcanza. Y menos me va a alcanzar para comprar una casa. Claro. Entonces yo hace 4 o 5 años que vengo luchando para ver si se me da una oportunidad. Y poder pagar de acuerdo a las posibilidades que ustedes tienen. Claro. Ni más ni menos que eso. Leo, ¿cuáles son las expectativas de esta reunión? En un ratito nada más están citados para reunirse con Martín Aiello, el secretario de Desarrollo Social del municipio. ¿Qué expectativas tienen de lo que puede salir de esta reunión? Mirá, yo espero las mejores expectativas, pero bueno, viste cómo es, vamos a tener que esperar, y bueno, no nos va a quedar otra que tener fe y esperanza. Leo, más o menos aproximadamente, ¿cuántas familias son las que están en esta situación? Mirá, familias de todas las que yo vi, más o menos, debe haber unas 500 familias. Mucha gente, 500, ¿no? Familias más o menos había el primer día. Ya el segundo día no había tantas. Claro. Había menos cantidad de gente. Claro. Pero, bueno, era según la necesidad de cada uno, se veía, y quién era el que más necesitaba y quién no. Claro, porque había varios, como decías vos, que tenían casa, pero estaban igual pidiendo su había terreno. Había gente, que yo te la puedo asegurar, que había gente que yo conozco que tenían casa y fueron y no agarraron uno. Agarraron dos o tres, dividiendo, ¿viste? Como tú te dices, terreno, agarraron como cuatro o cinco terrenos. Yo no sé si para el día de mañana el negocio o no, o por si su hermano, por si su sobrino, por su hijo crece, no, la verdad no te sé decir. Pero yo creo que si vos necesitas un lugar realmente para vivir, no lo vas a ir a agarrar cinco o seis lugares. Vas a te conformar con el mismo pedacito que te den. Leo, ¿en algún momento en el pasado ha habido en esa zona, o vos, o que te hayas enterado, alguna propuesta de inicio de plan de viviendas para esa zona, o nunca hubo ni siquiera ningún proyecto? No, ya te digo, había un cartel, hace un tiempo atrás había un cartel de que se iban a construir una vivienda de Kirchner, ¿verdad? Claro. Y después se sacó el cartel, no hicieron nada, eso quedó en abandono. Ya te digo, los terrenos estaban llenos de mugre, y bueno, todo contaminado. Algunos vecinos se pusieron a quemar la basura como para poder prolijar un poco, y bueno, nada más. Leo, nada, agradecerte muchísimo. Nosotros desde nuestra radio damos siempre mucha cobertura a este tipo de cuestiones. Nos parece que el derecho a la vivienda es algo muy, muy importante, y nos parecía importante escuchar la voz de ustedes. Vamos a seguir muy de cerca, seguramente te estemos molestando más tarde para saber qué es en concreto lo que sacaron de esta reunión con el Secretario de Desarrollo Social, e intentando ver cómo podemos colaborar para que se pueda también implementar en esa zona de la ciudad algún plan de vivienda que, como vos decías, y nos parece fundamental siempre destacarlo, lo que ustedes están reclamando es vivir dignamente y poder pagar de acuerdo a las posibilidades económicas que tienen, que son pocas las personas que pueden ir y comprarse una casa en Mar del Plata. Exactamente. Bueno, llámame cuando vos quieras, estoy dispuesto. Yo ahora voy a la reunión, ya estoy saliendo para allá, y bueno, si querés llamarme después, te comento cómo sigue. No hay problema. Muy bien, te agradecemos mucho, Leo, que tengas un buen día. Dale, igualmente para ustedes, chicos. Saludos. Hasta luego.